Bueno, vamos a empezar. Ahora sí vamos a empezar a trabajar en cómo ganar dinero en Internet. Te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer para ganar dinero en Internet. Y te voy a explicar cuáles son las estrategias que yo utilizo y las que he utilizado para construir mi negocio. Ahora, te dije hace un rato que la regla número uno es no empieces con el producto, empieza con el mercado. Tienes que encontrar un mercado que esté hambriento de una necesidad, que tenga una necesidad y que lo único que tú tienes que hacer es llegar con un producto, desarrollar un producto y dárselo. Y no únicamente un producto. Ya que tienes un mercado, ya que encontraste un mercado hambriento, tú puedes crear 1, 2, 3, 4, 5, 10 o 20 productos diferentes, pero para satisfacer esta misma necesidad. Ahora, a toda la gente que le explico esto, bueno, parece muy sencillo, parece muy fácil decir, bueno, encuentro un mercado y luego dales un producto. Y tú me vas a preguntar, si es tan sencillo, explícame cómo le puedo hacer yo para encontrar ese mercado. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, toda la gente lo haría y toda la gente encontraría el mercado de algo y se los vendería. ¿Por qué la mayor parte de la gente gasta dinero en Internet y no gana dinero en Internet? Por una simple y sencilla razón, que la gente no sabe cómo conocer la demanda de productos en Internet. Y yo te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que hacer para conocer la demanda de productos por Internet. Ahora, quiero que estés enfrente de tu computadora, porque te voy a dar algunas instrucciones y algunas páginas a las que tienes que ir. Tienes que seguir las instrucciones exactamente como te las voy a dar para que pueda funcionar la estrategia y las estrategias que vas a aprender. La primera página a la que quiero que vayas se llama mejorespalabrasclave.com. www.mejorespalabrasclave.com. Cuando vas a esta página te va a redirigir a otra página diferente. Y esta otra página es un programa que vale oro. Esta página de por sí vale muchos miles de dólares el conocer que en esta página tú puedes saber la demanda de muchos productos y de muchos servicios por Internet y de mucha información por Internet. La página se llama Word Tracker, que es buscador de palabras en español. Y esta página lo que hace es, tú puedes buscar una palabra, por ejemplo, tú quieres saber cuál es la demanda en Internet de la palabra, vamos a pensar una palabra, por ejemplo, karate, la palabra karate. Quieres ver cuánta gente está interesada en aprender karate en Internet. Entonces tú pones la palabra karate en este programa y lo que hace es decirte cuál es la cantidad de clics mensuales o de búsquedas mensuales que la gente realiza en Internet a través de los principales buscadores. Entonces imagínate la cantidad de información que tú puedes accesar si tú pudieras conocer cuántas personas a nivel mundial buscan la palabra karate en los buscadores. Imagínate el valor que tiene esa información. Imagínate que tú pusieras karate y de repente te das cuenta que hay 100.000 personas mensuales o 200.000 personas mensuales buscando información acerca de karate. Entonces, vamos a suponer que ese es un ejemplo, porque no sé ni siquiera cuántas personas buscan la palabra karate, no lo estoy haciendo. Pero vamos a suponer que tú buscas la palabra karate y te das cuenta que vamos a hacerlo para que sea más fácil para ti. Vamos a hacerlo en este momento. Vamos a la página que te dije, mejorespalabrasclave.com. www.mejorespalabrasclave.com. Vamos a esta página y nos vamos a dar cuenta que hay un servicio. Por cierto, si esto no lo puedes ver y lo tienes que traducir y tú no sabes leer inglés, te recomiendo que vayas a la sección de este libro en donde te explico cómo traducir las páginas de Internet a español. El idioma no va a ser una limitante para ti. Si no sabes inglés, vas a poder aún así ganar dinero en Internet. Entonces, no te preocupes por el idioma. Esta página ahorita, la que estoy viendo enfrente de mí, está en inglés. Sin embargo, como expliqué anteriormente, tú puedes traducir toda esta página al español. Entonces, no te preocupes por eso. Pero bueno, estamos aquí en esta página. Estamos en Word Tracker, en la página que es mejorespalabrasclave.com. Y tenemos varias opciones. Tenemos una opción que es gratuita y tenemos una opción que tienes que pagar. Yo te recomiendo la opción que tienes que pagar y te voy a explicar por qué. Tienes mucho más completa la información y recibes mucho más completa la información con la opción que ellos te dan pagada. La información que dan gratuita es solamente una parte de las búsquedas que hace la gente a nivel mundial de la palabra que tú estás buscando. Entonces, si quieres tú tener información realmente real y que se aproxime mucho más a la realidad de lo que la gente está buscando, te recomiendo, no cobran mucho dinero, realmente no es un costo alto, pero es una de las herramientas más poderosas que tú vas a poder tener para buscar la demanda de productos en internet. Es invaluable realmente esta herramienta. Yo te recomiendo realmente que la compres, que realmente pagues el precio. Hay diferentes planes que tienen para pagarlo, pero realmente vale la pena porque esto no lo vas a ocupar una vez. Esto lo vas a ocupar y a utilizar cada vez que quieras lanzar un nuevo producto al mercado, vas a poder utilizar este mismo servicio. Yo lo he utilizado muchísimas veces, he ganado miles de dólares en internet usando este producto. Imagínate el poder que tiene que cuando yo lancé un producto, sé que hay gente buscando ese producto. Por ejemplo, decíamos la palabra karate, imagínate que vamos a hacerlo con karate, por ejemplo. Vámonos a la parte gratuita para efectos de enseñanza. Yo te voy a explicar exactamente cómo funciona la parte gratuita. Repito, yo te recomiendo que pagues el precio porque te va a salir mucho más completa la información y va a ser mucho más real tu decisión. Y recuerda que la información es lo más importante para tomar una decisión correcta. Entonces vamos a la parte gratuita en donde dice trial hasta arriba, T-R-I-A-L, y vamos a poner, por ejemplo, aquí mi nombre y mi email que me está pidiendo. Tú lo puedes también hacer en tu pantalla. Entonces lo que te va a dar es una opción en la cual tú puedes escribir una palabra clave. Lo que te está diciendo, ya que metes tu nombre y tu email para la prueba gratis, te mandan un email en el cual tienes que confirmar. Y lo que vamos a hacer es, con ese email que me van a mandar ahorita, confirmar nuestra suscripción para poder utilizar la prueba gratis para efectos de enseñanza de este programa. Entonces déjame checar mi correo electrónico. Y quiero que sepas que estoy haciendo todo esto en tiempo real, porque quiero que aprendas que así como yo lo estoy haciendo en este momento, tiempo real, tú lo puedes hacer desde tu casa. Tú puedes hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo desde la comodidad de tu hogar. Ahora, déjame hacer un paréntesis muy importante ahorita, porque si yo te pudiera decir cuál es la información que más vale de todo mi negocio, yo te podría contestar que es lo que el mercado quiere. Esa es la clave que me ha hecho a mí en lo personal ganar mucho dinero en internet. Yo he lanzado muchos productos en internet, he vendido mucho dinero en internet, he recibido mucho dinero en internet. Y la razón principal por la que lo he hecho es porque he sabido exactamente qué es lo que la gente quiere. Entonces, este capítulo es muy importante porque te va a decir exactamente qué es lo que la gente está buscando y con esa información tú vas a poder lanzar productos y servicios. Pero bueno, una vez dicho eso, ahora sí vamos a empezar a utilizar el sistema que ellos ofrecen. Y te voy a enseñar exactamente qué es lo que tienes que hacer. Te digo, nos mandan un mail de confirmación, damos el clic en el mail de confirmación y nos vamos al paso número uno. En el paso número uno vamos a escribir la palabra karate. Vamos a ver qué demanda tiene la palabra karate. Le damos clic y en este caso, en este momento que estoy haciendo esta grabación, el resultado es el siguiente. La palabra karate me da la palabra karate y todas las palabras relacionadas con la palabra karate. Imagínate, por ejemplo, que yo pienso en la palabra karate y pienso ver cómo está la demanda en internet, pero de repente me doy cuenta que aquí los resultados que me está dando es karate, luego me da artes marciales, me da Shotokan, me da defensa personal, me da fotografías de karate, me da aikido. Todas las palabras que yo ni siquiera había pensado que la gente también está buscando en internet, me las da este programa. Imagínate el poder que tiene eso para tú lanzar diferentes productos o para tú encontrar ese mercado. Puede ser que tú estés buscando personas que buscan la palabra karate, pero posiblemente la gente que está buscando defensa personal, por ejemplo, obviamente también va a estar interesada o puede ser que esté muy interesada en la palabra karate. Entonces, si tú estás vendiendo, por ejemplo, un video de karate, de cómo aprender karate desde tu casa, obviamente, la gente que está buscando defensa personal o que está buscando Aikido puede ser que también les interese. Entonces, bueno, vamos a darle clic a Karate, por ejemplo. Y aquí tenemos, en los últimos 90 días ha habido 2.540 búsquedas de la palabra Karate. Ahora, te repito, esta no es una información totalmente verídica porque estamos usando la opción gratuita. Y yo no te recomiendo, desde mi experiencia personal, que utilices esta opción porque puede ser que los resultados no sean tan ciertos. Esto es únicamente como un ejemplo para que tú te des cuenta de cómo funciona este programa una vez que lo pagues. Pero bueno, aquí nos damos cuenta de la cuestión numérica, de que son 2.540 personas en los últimos 90 días en uno de los buscadores, no todos, porque repito, estamos usando la opción gratuita. Tenemos también, por ejemplo, Karate Kid, la película, hay 449 búsquedas en los últimos 90 días. Karate Clip Art, por ejemplo, dibujos de karate, en los últimos 90 días son 120 búsquedas, y así sucesivamente. Entonces, bueno, vamos a agregar todas las palabras que aparecieron aquí. Se pueden agregar. Las vamos a agregar a una canasta. Aquí hasta abajo dice agregar a la canasta. Entonces las vamos a seleccionar y las vamos a agregar. Y te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, porque una parte muy importante es esa. La otra parte que sigue después, aquí ya puse tres palabras clave en la canasta, y le vamos a dar clic para ir al paso número 3. Paso número 3 es ver otro aspecto muy importante. Vemos la demanda de karate, 2.540 personas en los últimos 90 días. Pero ¿qué pasaría si dices, bueno, ok, voy a vender un producto de karate, pero no te das cuenta que hay muchos competidores que están vendiendo productos de karate? Tienes que ver la demanda, pero también tienes que ver la competencia. Para tú lanzar un producto y minimizar el riesgo de que ese producto pueda fracasar, lo que tienes que hacer es ver, por un lado, la demanda y cuánta gente está buscando esa palabra o palabras relacionadas, y por otro lado, ver cuántas empresas o cuántas personas están vendiendo productos relacionados. Porque, por ejemplo, la industria de bajar de peso, cómo bajar de peso, puede ser que pongas cómo bajar de peso aquí y te salgan muchísimas búsquedas. Pero ¿qué pasa? Tú vas a la competencia y obviamente hay muchísimas empresas que están vendiendo productos de cómo bajar de peso. ¿Te conviene? No te conviene. ¿Por qué? Porque es mucho mejor encontrar productos que, aunque no tengan tanta demanda, tampoco tengan tanta competencia. Uno de los productos que han tenido mucho éxito, de los que yo lancé, por ejemplo, al mercado, es cómo subir de peso. Cómo bajar de peso está muy competido, pero bueno, yo pensé diferente y dije, ¿por qué no lanzar un producto de cómo subir de peso? Y entonces lancé un libro al mercado que es de cómo subir de peso, y hay muy poca gente en porcentaje, pero en cantidad de personas hay mucha gente que es muy delgada, que quiere subir de peso, y entonces ahí está el nicho de mercado, ahí está la oportunidad, y es un producto que hasta la fecha es muy exitoso y genera muchos ingresos mensuales. Entonces, ¿cómo, usando este programa, la primera opción que te estoy dando, puedes tú saber la competencia, conocer la competencia? Lo que tienes que hacer es, en el paso número 4, aquí dice Competition, que es la competencia. Le damos clic ahí, y lo que este programa te va a dar es un índice. Y tienes que entender exactamente cómo funciona este índice para saber si es buena la opción de ese mercado o es mala la opción. Entonces, cómo funciona este programa es que, de todas las palabras clave que tú tienes, por ejemplo, defensa personal, karate, artes marciales, aikido, todas las palabras que te había dado el programa anteriormente, te va a dar un índice que se llama KEI Análisis. El índice KEI es un índice que ellos manejan para conocer cuál es la demanda, incluida la competencia, y a ver si es bueno o malo el mercado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que nos dice desde cero, puede ser cero el KEI, y puede llegar hasta 400, por ejemplo. Obviamente si consigues uno que tiene 400, ni lo piensas y lanzas ese producto al mercado. Pero yo, en mi experiencia, te puedo decir que una palabra clave que tiene un índice KEI de arriba de 10, 15, con que tenga arriba de 10 o 15, ya es un buen nicho de mercado en el cual te puedes enfocar. Entonces, por ejemplo, karate tiene 1.15. ¿Qué nos dice eso? Nos dice dos cosas. O que la demanda no es suficiente para la competencia que hay, o que sí es suficiente, o que sí hay mucha demanda, pero es demasiada la competencia que hay. Porque si es exagerada la competencia y también exagerada la demanda, te va a salir un índice muy bajo. Entonces, si nos da un índice de 1.15, lo que yo te puedo decir basado en mi experiencia, y créeme, yo he tenido muchos productos exitosos en el mercado, también he tenido muchos que no han tenido éxito, pero he tenido muchos que sí lo han tenido, te puedo decir que si tiene algún índice de KEI del 1.15, no nos metemos a ese mercado. Es solamente un ejemplo. Ahora, así como lo que acabo de hacer, tú lo puedes hacer con todas las palabras clave que se te puedan ocurrir. Entonces, no tengas límites en el tipo de productos. El producto, olvídate de él ahorita. No te importe qué tipo de producto vas a lanzar al mercado. Lo que tienes que pensar ahorita es la palabra clave que la gente está buscando en Internet. Ya que tú conozcas las palabras clave que la gente realmente busca en Internet, entonces te puedes preocupar por hacer el producto. Ya pasaremos a esa segunda parte. Yo te voy a enseñar exactamente cómo puedes crear productos de forma eficiente y de forma fácil. Entonces, la primera opción, repito, se llama Mejores Palabras Clave. Es www.mejorespalabrasclave.com. Vas a esa página, te redirige hacia otra página que está en inglés. Si esta página que está en inglés la entiendes, está perfecto. Si no la entiendes, no te preocupes. Revisa la sección del libro en donde te explico paso a paso cómo traducir esta página al español. Tienes que hacerlo paso a paso para que ya en español lo puedas revisar. Repito, esta opción no te recomiendo usar la gratuita que acabamos de utilizar porque no puedes tomar una decisión con información limitada. Quieres tener la información más completa para tomar una decisión. Entonces, te recomiendo que vayas a www.mejorespalabrasclave.com, inscríbete en la opción que tienes que pagar y empieza a buscar el tipo de palabras clave que piensas que pueden tener mucha demanda en Internet.